Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 7 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y yo también estoy como usted, triste de que otra semana de trabajo se nos viene encima. Ni hablar, ese es el destino de los humanos. Y sin más preámbulos de este tipo, le doy el resumen de las noticias que escuchará aquí en Radiómetro, el primer y único todavía noticiero digital en el centro del país. La muerte de las tradicionales tienditas. Walmart se va a establecer en Calvillo. Prácticamente comprobado que es el CENTE el que paga la campaña antimadrazo. Rafael Ortega, figurón que se aventó en la Plaza de Toros, corta dos orejas. Los hidrorrayos, ni modo, hay que reconocerlos que se están haciendo muy buen equipo y amenaza a la América en su liderato. Felipe González se registra formalmente como precandidato a senador por Aguascalientes. Como en los tiempos de la Alemania del 39, agentes de la policía preventiva coartan la libertad de expresión de una jubilada. El gobernador Luis Armando Reynoso se cura en salud, o ya estará hecho el daño, le tendré la nota. Estuvo aquí el secretario de la Reforma Agraria y dice que la política agropecuaria del gobierno del estado es muy bonita, ni siquiera me la creí yo. Tuvimos la entrevista con Gabriel Arellano en su programa Ya no hay respeto. Le vamos a tener un fragmento de esa conversación. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. A continuación, el detalle de la información. La transnacional Walmart acaba de anunciar que instalará una de sus tiendas en el municipio de Calvillo. El presidente municipal de esta zona fue Humberto Gallegos Escobar. Dijo que la empresa ya está negociando con algunos particulares para adquirir varios terrenos en la zona del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, que es la parte de entrada a la cabecera municipal y por ende la mejor adecuada para las necesidades de la empresa. Hay ya grandes avances en el asunto de la adquisición de los terrenos, porque por lo que ya es cuestión de semanas para que se comience con la construcción y establecimiento de esta tienda. Evidentemente esto dará pie a que el gobierno del estado se eche las florecitas para que digan, ¡ay, qué bonito y qué fregones somos! Ven trayendo esto. Y obviamente la Secretaría de Desarrollo Económico, y aún a pesar de que el secretario de Desarrollo Económico y un servidor somos buenos cuates, no va a tener más remedio que decir que qué bueno. Pero déjeme, le comento algo, y esto es nada más opinión personal. El hecho de que se vengan grandes tiendas a Aguascalientes no es más que el cambio del flujo económico que existe en nuestra sociedad. No es ni más ni menos más que el avasallamiento de las grandes empresas en contra de la economía de los pequeños establecimientos. Hay grandes huecos, efectivamente. Aguascalientes es una sociedad más que nada tradicionalista hasta la médula. Las pequeñas tienditas siempre fueron eso, amigo cibernauta. Pequeñas tienditas que vendían sus productos prácticamente a la gente de la misma cuadra, o en algunos casos de la misma colonia. Jamás nadie se unió, jamás nadie se juntó con otro para poder establecer mejores mecanismos de venta de productos de consumo, sobre todo de la concentración de los productos de consumo que se producen dentro de la misma sociedad. Estamos hablando de que en la tiendita el panadero vendía sus productos, el frutero o el de las frutas vendía sus productos, el lechero vendía sus productos. Mucha gente de la misma cuadra, de la misma zona, de la misma colonia, del mismo pueblo en este caso, vendía sus productos por medio de las tienditas. Pero ahora vienen grandes empresas, en el caso de la ciudad de Aguascalientes, como Oxxo, o como los Extra, o como también tanto centro comercial que ya existe aquí en Aguascalientes. Y en el caso de Calvillo también llega Walmart a hacerse su gran parte dentro de esa economía que existe en los pueblos. Evidentemente queda clarísimo que el hecho de que llegue Walmart a Calvillo le va a romper el hocico, por no decir más feo, a las pequeñas tienditas que existen en Calvillo, sobre todo aquellas que están cerca, van a quedar lamentablemente cerca de este monstruo que se llama Walmart. Estamos siendo testigos de un proceso prácticamente inevitable, porque Aguascalientes se quedó años atrasado, precisamente en unir esfuerzos, en poder tener la capacidad de crear una economía local lo suficientemente fuerte como para poder sostener y proveer por sí misma las necesidades de la población. Qué lamentable sea que los grandes capitales terminen por desplazar a los... que los grandes capitales transnacionales desplacen a los capitales locales. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Que el gobierno del estado está feliz por este tipo de cosas. Líderes y exlíderes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, enviados del Comité Ejecutivo Nacional de ese sindicato y priistas anteriores, son supuestamente los operadores directos de la campaña de desprestigio en contra del PRI y su patético precandidato presidencial Roberto Madrazo Pintado en Aguascalientes. Esto supuestamente tras una disque investigación de Hidrocálido, el periódico Hidrocálido. Datos obtenidos de primera mano, según el reportero, que seguramente era Maurilio Batres, revelaron que el pasado 31 de octubre, horas antes de que el primer cuadro citanino amaneciera tapizado de la propaganda antimadracista, en el edificio sindical del CENTE se llevó a cabo una reunión en donde la secretaria general Silvia Luna Rodríguez y el delegado del CEN, Raimundo Valdivia Hernández, coordinaron y asignaron las tareas que deberían desempeñar otros prominentes miembros de la organización sindical para llevar a cabo la campaña de ataques. Pues bueno, el caso es que usted ya habrá checado a lo largo y ancho de Aguascalientes estas calcamonías que dicen: ¿usted le crea Madrazo? Pues yo tampoco. En una clara alusión a que definitivamente hay gentes que quieren descarrilar la candidatura de Roberto Madrazo Pintado dentro en el interior del PRI. Esto no debiera de extrañarle a los priistas, le voy a decir por qué. Después de una campaña de desprestigio tan fuerte, tan negra y tan sucia, lo menos que debería de esperarse es precisamente que los grupos perdedores busquen y piensen en la revancha, y la única manera en la que tienen de hacer revancha es precisamente hacer una campaña de desprestigio. Aunque, hay que ser sinceros, no es necesario que hagan una campaña de desprestigio en contra de Madrazo, porque él solito se la está haciendo. Pero, lo que sí queda muy claro, es que este tipo de comentarios, este tipo de campañas, ese tipo de pegotes que se ven en la ciudad, y posteriormente las amenazas y las bravatas priistas que amenazan con expulsar a los que están haciendo eso, son caldo de cultivo para que entonces la gente, sobre todo los más jóvenes, se abstengan de votar en el próximo proceso electoral del 2006. Porque no estamos siendo más que testigos de otra vez la misma porquería de la que corrió la gente en ocasiones pasadas. El PRI sigue siendo el mismo PRI, quedó muy claro. No hubo necesidad de que otro partido lo dijera. No hubo necesidad de que el PAN lo revelara, no hubo necesidad de que el PRD lo revelara. Solito el PRI reveló la porquería y la hediondez de la que están hechos muchos de sus líderes. y ahorita están cosechando lo que están ganando. Resulta cómico y hasta cierto punto triste ver cómo en vez de reconciliarse con esas fuerzas que están efectivamente destrozando más la candidatura de Roberto Madrazo, busquen expulsarlos. Pero bueno, cada quien. La entrega, la técnica y la responsabilidad de César Rincón y las dos orejas cortadas por Rafael Ortega al mejor toro de la tarde fue lo más destacado de la corrida celebrada en Aguascalientes este fin de semana, sabrosito, y fue un festejo que estuvo muy condicionado por el mal juego de los toros de Fernando de la Mora. El Coso registró más de media entrada. Los toros de Fernando de la Mora estuvieron muy bien presentados, descastados, pero inciertos. El séptimo fue bueno, tuvo nobleza y clase. César Rincón al tercio en ambos. Eulalio López Sotoluco, ovación y más ovaciones. Nadie esperaba menos. Rafael Ortega, palmas y dos orejas. Morante de la Puebla, silencio y abucheo. El subalterno Arturo Prado se despidió de los ruedos al inicio de la corrida tras el minuto de aplausos en memoria del ganadero Javier Garfias. Pero lo que sí queda clarísimo es que fue pésima el hato de ganado que mandó Fernando de la Mora. Y pues bueno, por lo menos César Rincón ratificó la calidad de maestro que se le ha venido adjudicando en las últimas reseñas y crónicas de los festejos en los que ha actuado en suelo mexicano. Eso es muy bueno. Ni hablar, ya he reiterado y no me cansaré de reiterar que el Necaxa no es equipo ni que sea santo de mi devoción. De hecho, el fútbol en general no me gusta. Sin embargo, hay que reconocer que el Necaxa se ha estado colando en los mejores lugares últimamente y apenas se acaba de trepar al subliderato general del torneo Apertura 2005 tras vencer en una auténtica feria de goles 4-3 como visitante al Morelia, que logró emparejar de manera momentánea a dos anotaciones, pero en 5 minutos los rojiblancos le marcaron 2. Los michoacanos se quedaron con 17 puntos en el cuarto sitio del grupo 1 y prácticamente ya le dicen adiós a sus ilusiones por clasificar a la liguilla, en tanto que el cuadro de Aguascalientes llegó a 31 unidades en el mismo para situarse a 1 del puntero, que es América, y como sublíder general. Al hacer su registro formal a la candidatura por el PAN a una senaduría por esta entidad, Aguascalientes, el subsecretario de Gobernación, Felipe González González, dijo estar listo para dejar el cargo y no necesitar el aval del gobernador Luis Armando Reynoso Femat para aspirar a este puesto por mayoría relativa, que calificó de honroso porque el aval no es solo de Acción Nacional. Sorpresivamente, pese a que los medios locales manejaban que el registro del gobernador y en la agenda del Comité Estatal Panista estaban los dos de los diputados federales, Francisco Valdés de Anda y Jaime del Conde, Felipe González llegó a las instalaciones acompañado de su esposa Connie de Ramírez de González y fue recibido oficialmente por el secretario general del partido, el diputado local Jesús Santana, a quien ya se le salían los ojos de las cuencas de la pura sorpresa. Muy atento con los medios de comunicación que allí se encontraban, el subsecretario de Gobernación señaló que acatará la ley y el reglamento de su partido para no caer en conflicto de intereses, dado que todavía es funcionario público. Oiga, me da coraje tener casi siempre la razón, pero no hay vuelta de hoja. Apenas la semana pasada le comentaba yo a usted, amigo cibernauta, que las posibilidades de los monitos que se están anunciando en la radio son mínimas contra Felipe González González, y sobre todo porque a pesar de que al final de su sexenio algunos y no pocos dijeron que era una gran decepción el sexenio de Felipe González González, una vez que ya estamos casi a un año de pasado el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, ya es generalizada la decepción con la manera de gobernar de Luis Armando Reynoso Femat, que no se sabe si gobierna o no gobierna. De hecho, a mí me parece que no gobierna el pobre señor. Y entonces, sorpresa, lo que muchos decían que no iba a suceder está sucediendo. Hay mucha gente que extraña a Felipe González. Agentes de la Policía Preventiva de Aguascalientes reprimieron a una manifestante que lanzaba consignas contra los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y el de México, Vicente Fox Quesada, en las inmediaciones del Zócalo de la ciudad. María de Jesús Rangel Velázquez, maestra jubilada, portaba una pancarta con las leyendas Fox, el peón de Bush, y otra, bueno, la misma, con el No al ALCA. En la parte superior se veía una fotografía del gobernante estadounidense. Dos agentes que custodian la llamada Plaza de la Patria le exigían que se bajara de un templete puesto en días pasados para observar el llamado desfile de las calaveras en la que se encontraba manifestándose. La profesora les pidió que le señalaran qué ley le obligaba a callarse o retirarse, sin obtener respuesta. Para entonces llegaron cuatro policías de bicicleta de la misma corporación para tratar de mover a la manifestante. Varios transeúntes pidieron a los policías dejar en paz a la activista, que se identificó como del Frente de Resistencia contra la Privatización Eléctrica. Sin embargo, estos trogloditas le quitaron su pancarta, que era la prueba del delito, y la bajaron del lugar ante las protestas de la gente. La manifestante Rangel Velázquez le argumentó a los policías que la Constitución establece la libertad de las ideas. Entonces, no le podían quitar su derecho a la libre expresión. Sin embargo, la bajaron a la fuerza y le quitaron su pancarta. Esto, amigos cibernautas, no es más que un retroceso gravísimo en la atención de los derechos humanos aquí en Aguascalientes. Esto me recordó aquellas imágenes tan grotescas en las que en el año 2000, cuando sucedió el hundimiento del submarino Kursk, y ante las pocas explicaciones que daba la autoridad rusa con respecto al accidente, una madre de uno de los submarineros que estaba allí, de pronto se levantó y empezó a gritarle a las autoridades rusas que eran unos mentirosos, que eran unos desgraciados, que no tenían el más mínimo respeto por los muertos que estaban allí en el submarino Kursk. Bueno, mientras ella se manifestaba, una mujer que tenía una bata blanca se acercó a la mujer y sobre la misma ropa, están las imágenes de televisión, le inyecta lo que después uno supo que era un calmante. La mujer, apenas por la furia que tenía, se da cuenta del asunto, pero en momentitos, en segunditos, se sienta vencida por el calmante o el tranquilizante que le inyectaron. Eso sucedió en Rusia en el año 2000. Podemos ver en la televisión, o ser testigos por medio de la televisión, de otros actos de represión de la libertad de expresión. Pero verlos aquí, en Aguascalientes, tan cerquita, y en una administración panista que encabeza Martín Orozco Sandoval, oiga, la verdad preocupa. La verdad, los ciudadanos no deberíamos de permitir este tipo de cosas que sucedan. No deberíamos dejar que se le coarte a otra persona la libertad de expresión. ¿Podrá tener la gente su derecho a padecer las filias o las fobias que quiera? Eso no es de nuestra incumbencia. Lo que sí nos incumbe es que quién quita que algún día nosotros querramos expresar nuestra inconformidad por la manera en la que nos gobiernan, o por la manera en la que se hace la deuda pública, o porque simple y sencillamente los caramelos de chocolate ya no saben a chocolate. ¿Qué tal que llega un policía y lo bota usted a la fregada? ¡Ah, qué rico! Y si los ciudadanos no nos ponemos las pilas, muy pronto va a suceder eso. A punto de cumplirse el primer año de la administración de Luis Armando Reynoso FEMAT, este se acercó a los medios de comunicación para curarse en salud, para decir que su gobierno no está trabajando a medias, ni tampoco está creando escenarios ficticios, sino que construye realidades a favor de los ciudadanos. Y es que en los últimos días, no solamente ha sido un servidor quien ha estado criticando la falta de actividad o de calidad del gobierno de Luis Armando Reynoso FEMAT, sino que muchos actores de la opinión pública, muchos líderes de opinión, muchas cámaras, muchas personas han estado comentando que el gobierno de Luis Armando Reynoso FEMAT lo es todo menos activo, menos comprometido con la gente, menos con una idea siquiera de cómo gobernar esta entidad. Al principio el gobernador estuvo ignorando todo este tipo de cuestiones, pero ya cuando empezaron a llegar a los medios nacionales es cuando sale de pronto con esto, que se convirtió posteriormente en un boletín, en el cual se justifica y dice que él gobierna para todos. Pero ¿sabe qué? Ya es muy tarde. Ya casi nadie le cree al gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Y pues, déjeme comentarle que el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, reconoció ante el gobierno del estado que existe certeza jurídica y estabilidad social que ofrece Aguascalientes y que además se posiciona a este estado como ejemplo a nivel nacional, según asegura el desarrollo económico social. El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria estuvo en esta entidad participando en la reunión del Comité Operativo Nacional de Programa de Certificación y Ejidos y Solares Urbanos, el PROCEDE, que organizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. No esperábamos que un secretario fuera a venir a criticar al gobernador que le invita a esta entidad. Sería absurdo y ridículo. Pero cuando menos el titular destacó la importancia que tiene el campo para el gobierno y la necesidad de actuar de manera coordinada entre las autoridades y los productores para garantizar además el suficiente abasto alimentario. Eso es por un lado, amigo cibernauta. Por el otro lado, de nueva cuenta hay quejas reiteradas de productores del campo de que en esta ocasión los apoyos gubernamentales están más que nunca dirigidos exclusivamente a aquellos que los apoyaron durante sus campañas políticas. Después que salga el gobierno del estado con sus boletines con respecto a que todo el mundo se la pasa adulando al señor gobernador, mire, la verdad, ya hasta este punto resulta ocioso que lo hagan, porque entre más adulación aparece en los boletines, menos se la cree uno de que efectivamente exista esto. Porque por un lado está el gobernador parándose el cuello con sus boletines y por el otro lado están los productores que se quejan cada vez más y más y más veces de que no se les hace caso. Yo no he visto al gobernador recientemente. A los que sí he visto es a los productores, a los ganaderos, a personas que están relacionadas con el campo y que comentan una y otra vez en diferentes ámbitos y en diferentes sectores que los apoyos gubernamentales para el campo tienen colores. Y esos colores son los del Partido Acción Nacional. Y quienes son identificados como antiguos apoyadores de otros regímenes o como personas que tuvieron simpatías por otros candidatos que no fueron los de Acción Nacional, a esos, simple y sencillamente, con permiso, para usted no hay apoyo. ¡Ah! ¡Qué gobiernito este que tenemos! Este viernes en la noche grabamos Matías Lozano Díaz de León y su servidor el programa número 5 de Ya no hay respeto. Tuvimos como invitado al señor Gabriel Arellano, quien es presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Aguascalientes. Tuvimos una conversación muy amena, muy simpática, llena de pequeños elementos muy divertidos que hicieron de una hora apenas un ratito. Ahí el señor Arellano nos platicó su opinión sobre los empresarios de Aguascalientes, sobre los medios de comunicación de Aguascalientes, sobre los empresarios de Aguascalientes y sobre su percepción de la vida y su manera de vivir la vida. Es una conversación muy interesante que está disponible desde la primera plana de metroaguascalientes.com, que le recomiendo ampliamente. Aquí le voy a presentar nada más un pedacito de lo que estuvimos platicando con Gabriel Arellano. Entonces, aquí, ya van dos veces en esta conversación que ha habido un tema, y es el de señores periodistas, señores de los medios de comunicación, señores representantes de los medios, señor que sostiene la grabadora. Sin el afán de criticar a los medios en específico, porque no es la idea del programa. ¿Qué le hace falta a los medios de comunicación o al reportero en específico que le hace preguntas?

hay muchos que sí saben, y hay muchos que inclusive tienen la humildad de decirme, me han hablado después me hablan y me dicen, oye presidente, a ver, no entendí muy bien a qué te referías con esto, y entonces ya en lo particular dices, y al día siguiente aparece en la prensa, porque en este caso es una muchacha de prensa, que y dices, vaya, eso es lo que yo dije, y lo desglosa muy bien. ¿Por qué? Porque a veces se te va la onda, no andas de humor, andas tenso, tienes que irte a otro lado, yo tampoco somos perfectos. No, como ustedes, sí. Ustedes tienen conocimiento. Uno entiende lo que está pasando en un lado y en otro, ¿no? Pero me cae bien, y es una muchacha que me ha dado, y buena onda, y no se queda, porque sabe que en buen plan, yo con mucho gusto digo lo que sé, lo que no sé también le digo, ¿sabes qué? No sé. Espérame, déjame ver si lo investigo, o te doy el celular de fulano de tal que te puede dar más información, ¿no? Le recomiendo que la escuche completita desde metroaguascalientes.com. Ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le platico que el promedio del clima para este día será de 21 grados centígrados, se mantendrá despejado, la humedad estará a 34%, el viento soplará a 9 kilómetros por hora y vendrá del norte, la presión atmosférica se mantiene en sus 30.21 pulgadas tradicionales, pero la visibilidad se reduce a 9.7 kilómetros de distancia. Es todo por hoy, amigos cibernautas. Recuerde, suscríbase al podcast que tenemos disponible desde metroaguascalientes.com. Baje usted el programa iPoder, que está disponible desde la misma página de metroaguascalientes.com. Instálelo, póngalo en español, si es de su preferencia, y copie y pegue el vínculo del pod que está en la página de metroaguascalientes.com a ese programa. Así, todos los días, sin necesidad de entrar directamente a metroaguascalientes.com, usted podrá bajar los programas y los audios más recientes que se publican en metroaguascalientes.com. Los puede bajar a su computadora, los puede bajar a su reproductor de MP3 portátil y los puede bajar también a su teléfono celular si lo tiene conectado directamente a su PC para hacer transferencia de datos. Es muy práctico, es muy económico, bueno, tan económico que es gratis, y le platico que por lo pronto ya poco más de 40 personas ya se han suscrito al feed de metroaguascalientes.com. No se quede usted atrás, también escúchelo, también lléveselo. Y ya no me queda más que despedirme, muchas gracias por atender a este su noticiero Radiómetro. Sigue siendo, hoy por hoy, el único, fíjese lo que es eso, noticiero digital en el centro del país.